Me dijeron que te encuentras sola, por eso llama a cualquier hora, porque la vida es una sola. Entonces hagámoslo ahora y olvidémonos de todo. Si sabes bien que eres mi woman y que para mí tú vales más que el oro. Entonces hagámoslo ahora y olvidémonos de todo. Si sabes bien que eres mi woman y que para mí tú vales más que el oro. Yo a ella le dije que no quiero otra gata, que si no hay amor lo resolvemos con plata. Yo siempre llevo una globo por si algún loji trata. Mami, yo te caigo como chancho a la batata. Yo te doy lo que me pida hasta que se haga de día. Que me traiga más alcohol pa' borrar la melancolía. Siempre está caliente aunque caiga la noche fría. Me contrata de plomero para abrir su cañería. Cuando te trepa encima, guacha, mi chori alucina. Caemos pa'l barrio fumando la limusina. La otra vez ya no escucharon tu vecina y se dieron cuenta que en la esquina. Ahora te busco más, ahora te llevo y te como el todo. Entonces hagámoslo ahora y olvidémonos de todo. Si sabes bien que eres mi woman y que para mí tú vales más que el oro. Entonces hagámoslo ahora y olvidémonos de todo. Si sabes bien que eres mi woman y que para mí tú vales más que el oro. Y ella sabe que yo nunca entiendo lo que diga la gente, porque a mí no me importa todo lo que se comente. No, acá somos diferentes. Mami, vamos a darle, vamos a ver qué se siente. Me llevo un frasco entero pa' que te lo enrole. Miramos la hora del celu que tengamos roles. Todas las noches patinamos y nos llevamos roller. Y si me llamas con hambre yo te invito a comer. La noche se prestó y la guacha se me regaló. Se puso atrevida cuando la luz se apagó. El guacho de ella y estaba mirándonos. Y yo estoy esperándolo afuera, por si pinta la pelea, que no se la crea. Ya vi varios que fantamean. Cumbia 420 pa' los negros. Cero chucu, cero invento. Se viene conmigo y los demás son puro cuento. La mafilia del elegante, de Te Bilardo. Al récord. Maxi Brother. Ahora te del barrio pa'l mundo, rompiendo ranking.